Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y aquí estamos nuevamente en El Margen Sonoro, donde además se da que en este programa, que es después del 26 de mayo, nunca citamos fechas, pero hoy sí, porque el 26 de mayo es el primer día en que iniciamos, un 26 de mayo del 2021. Así que hace 4 años que estamos en este juego. Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás, Gastón? Qué sorpresa. Bueno, primero, qué sorpresa, porque es lo que decís de 26 de mayo, me cae la ficha claro. En este momento. Sí, sí. Me alegra que sea así, porque es una sorpresa. Pero a su vez no es una sorpresa que ya se han pasado 4 años. Más de 1.500 temas, más de... ¿Qué te parece? Artistas, temas. A veces hemos repetido algunos, sí, pero estamos en un total de los temas o de las entradas que hemos hecho. Andan por los 1.400, casi 1.500. ¿No? Qué disparate. Por eso a veces no recuerda cosas que descubre, que trae, que después... a veces no es que olvide, pero no las tiene siempre presente los nombres. A veces se acuerda de, porque había una música tal, que ir a buscar. Totalmente. Pero bueno, en este juego estamos y en este juego seguimos. Y este es el programa 203, así que... De ese periplo, de ese viaje que empezó el 26 de mayo del 2021. Del 2021, que aquí era plena pandemia, aquí porque la pandemia en general... Se suele citar con el comienzo del 2020. Exacto. Pero en Uruguay tuvo una forma un poco diferente en virtud de que no hubo ningún encierro obligatorio, cuarentena obligatoria, no hubo nada de eso. Y los momentos más difíciles se pusieron sobre el final de 2020 y 2021. ¿Te acuerdas? En que la gente tenía mucho más miedo, la cosa se había sentado un poco, ya la situación dejaba de ser algo así. Fue exactamente ese año, porque hubo un momento en el verano como que Uruguay había empezado a tener que liberarse del tema. Exacto. Y la retro fue terrible. Fue terrible. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque bueno, porque el calor modificaba un poco la relación con eso. Fue así. Y después cuando vino fue mucho más severo, digamos, severo, el panorama. Con mucho una más miedo. Con claro. Cuarentena. Mucho más miedo. Los lugares públicos se hicieron más complicados en que la gente transitara, accionara allí. Pero bueno, a pesar de todo eso dijimos, vamos a empezar el margen igual y vamos a hacerlo. Y era un desafío, había que moverse en la ciudad, que trasladarse, había que hacer cosas. Pero era también una especie de resistencia y sigue siendo un acto de resistencia, no a la pandemia, sino... Un acto de resistencia a no saber, un acto de resistencia a la moda, un acto de resistencia a las formas más o menos comunes de creer que uno sabe, aceptar la ignorancia y desde ahí buscar y descubrir. Así que vamos a eso. Y bueno, en ese ejercicio de educación al propio oído, a decir... a no dejar que el espíritu se vuelva holgazán. Incluso creo que a la sensibilidad, ¿no? Sí, porque a veces el margen no pretende hacer una especie de escuela de música, digamos, ¿no? Mire, acá pasa esto y son estos tonos y reconozca. No vamos por ahí. Pero sí a la sensibilidad, estar abierto a otras formas. Totalmente. Estar abierto a formas a veces impensables de lo que uno encuentra. Olvidadas, ¿no? O están ahora, pero no son tan comunes. Totalmente. Y en ese juego es que nos movemos, en ese amplio margen que en principio, e incluso por ignorancia, uno pensó que era un margen no muy grande, y resultó ser infinito. Entonces, a medida que uno... Porque dice, bueno, pero ¿cuántas cosas podemos poner que no sean así? Capaz que, bueno, hacemos un tiempo, vemos. Y resulta que, claro, cada vez que uno abre una puerta, hay 100 puertas más para abrir. Y nada, y eso también es lo que más tienta de hacer el margen, ¿no? Y bueno, descubrir cosas. Y vamos entonces a empezar con un rara avis por todos lados, en realidad. Porque va a ser de Brasil, del sur de Brasil, pero hablando entre nosotros, así en confianza con los oyentes, de brasilero, pinta de brasilero, cero. Cero. 0.00. Sí, sí, recordemos que no solo Brasil es grande, sino que además tiene muchos grupos étnicos que no son originarios ni que son afroamericanos, por decirlo así, ¿no? Entonces, mirá, justamente hay mucha variedad. Si no hubiera estado en el margen, difícilmente quizás lo hubiera escuchado, hubiera llegado a él. Él en realidad vivió entre el año 57 y falleció en el año 2014 en una leucemia. Mira. Pero tuvo una vida muy prolífica en cuanto a la creativo, descendiente de judíos. Nico Nikonalievski, uno diría... Ni idea, ¿no? Pero hace unos días lo encontré gracias a De Faria, que es un músico del sur de Brasil, que sigue... ha aparecido en el margen, de cómo determinados músicos de Brasil lo están de alguna manera homenajeando con su obra. Claro. ¿Por qué? Porque Nikolayevsky desarrolló una mezcla muy, muy interesante entre música, teatro y humor. Claro. Una performance. Sí, un performance de 30 años. Él, por ejemplo, hacía una performance que duró 30 años que se llamaba Tango y Tragedia. Tango de tragedia, y bueno, la verdad que es muy interesante una serie de cosas que vi, muy balcánico también. Mirá. O sea, judío, sí, pero a su vez muy balcánico en lo que hace, y vamos directamente a escucharlo. Y está porque, toda la beta del klezmer, ¿no? Que lo une con todo aquello. Exactamente, es eso, exactamente. Claro. Cuando lo escuché, aparte, dije, ¿qué es esto? Porque esto, debe ser... entre comillas, un yugoslavo. Exacto, uno piensa en esa zona. Sí, algo así. Bueno, pero no, era Brasil, estaba mucho más cerca. Y aquí lo vamos a escuchar interpretado por dos músicos brasileños, que son Fernando Pessoa, no Pessoa, sino Pessoa con Z, y Marco López Tua, con B larga, como si fuera el instrumento. Sí, sí. Fernando Pessoa y Marco López con S, Tua, interpretan a Nico Nikolayevsky, que ¿ya? Nico la encuentra como si fuera Nico de Nicolás. Sí, sí, claro. Laievsky con W y K Y al final, Nikolayevsky. Bueno, vamos entonces a esta música. El tema que vamos a escuchar es Sokai Kemboa. Mira. Sokai Kemboa es lo que vamos a escuchar de este músico que parece que ese medio siglo y poco que vivió. Não perdeu o tempo, não? Impressionante, não? Vamos arregar. Mesmo que esteja sangrando de golpe fatal, quero uma estrela brilhando no instante final. Yabara, sabara, sabara, sabara. Yabara, sabara, sabara, sabara. Yabara, sabara, sabara, sabara, sabara. Yabara, sabara, sabara, sabara. Yabara, sabara, sabara, sabara. Yabara, sabara, sabara, sabara, sabara. Se você tiver paciência e persistência, você vai encontrar uma estrela nua brilhando no céu. Estrela é sua, estrela espera, só você buscar, dançando e cantando pra subir. Se você fizer cursinho de piloto, você vai voar pelo céu até cair. Por só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Por só cai quem voa, só quem tira os pés do chão. Quer que seja só quem voar. sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara sabara Estrella sua, estrella espera, só você busca Dançando e cantando pra subir, pra subir Se você fizer um cursinho de piloto, você vai voar Voar pelo céu até cair Varias cosas, ¿no? Primero, lo sorprendente de que venga de Brasil. Segundo, la intensidad que exige el vocalista, ¿no? Porque tiene una forma de expresarse, sí, sí, una forma que implica una, sí, sí, sí, una constante tensión. Y por otro lado, esa cosa muy de cabaret, ¿no? Sí, tiene, sí, sin duda, totalmente. Pero con cierta maliciosidad, si se quiere, porque si bien de pronto es simplemente los acordes casi típicos de esa música muy de cabaret, de pronto mete unos acordes y unas armonías que se salen, que rompen con todo, que quizás no son de lo más evidente porque el sonido suena como un poquito bajo atrás, claro, o sea, claro, le da más realce a la voz, pero cuando uno mira lo que está haciendo, uno dice, ¡wow! Pero esto no es no, solamente y rescatar, veíamos la biografía que me faltó un poco, que él, Nikolayevsky estudió piano desde los 7 años. Claro, era un tipo con una formación. Porque no es solamente un teclado que imita no. el cabaret, sino que además lo incorpora en un tipo de música muy particular, haciendo cosas sí, muy sí, particulares. Sí, sí. Y realmente la conjunción es. Y en portugués queda toda una cosa, una mezcla extraña, ¿no? Fantástico, porque uno lo tiene más asociado a otros idiomas, a otras formas. Sí, sí, sí. Pero muy cerca de acá de Montevideo, ¿no? Porque estamos hablando de sí, estamos 800 kilómetros. Porto Alegre, es Porto Alegre. Lo más cerca, digamos. Lo o más casi cercano, lo más cerca. De Brasil, sí, sí. Mira. Bueno, para eso está el margen, ¿no? Para totalmente, para estos links, estas formas de conexión. Yo me voy a ir a un angoleño que vive en Estados Unidos de los 15 años, porque se fue a estudiar y se quedó. Pero hay dos hechos que lo marcaron, ¿no? Aunque hace música y su música es en Estados Unidos, su música no es estadounidense. Es una música ni siquiera del todo angoleña, es latino. ¿Por qué? Por dos hechos. Uno es porque tenía un primo que tenía una enorme, enorme colección de música cubana, ¿no? Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, que lo tuvimos sí, acá, sí. Algunos otros así de los clásicos, y hay una conexión política entre Angola y Cuba que reforzó en totalmente, su momento. Sí, sí, sí, sí. El movimiento de liberación de Angola. Exacto, y que estuvo marcado por una fuerte presencia cubana. Sí, sí. El otro hecho es que de chico, cuando vivía en Angola, vivía encima, digamos, la casa pegada, su balcón quedaba encima, de un bar que todo el día pasaban a todo volumen rumba congoleña y cubana. Ah, bueno, está. El tipo está marcado a fuego por esa sí, música, sí, no sí, hay sí, manera. Sí. dato no relevante musicalmente, pero su abuelo fue el primero que tradujo la Biblia al Kikongo, una de las lenguas que hablan en Congo, Gabón, Angola. La Biblia, la que nosotros conocemos. La que nosotros conocemos, pero traducida a un lenguaje popular, digamos. De Angola. Con toda esa coctelera sale Ricardo Lembo con B corta. Con B corta. Con B corta. Sí, cuya música mezcla, obviamente, el sudafricano, la rumba, la salsa, el kizomba, que son más cercanos a ese tipo de música. Y en el 96 se dio a conocer discográficamente con una banda que él generó que se llama Máquina Loca, Máquina con K. Así que lo que vamos a escuchar, cantan generalmente en Lingala, que es uno de los idiomas no oficiales, pero obviamente de una amplia mayoría en Angola. Pero, a ver, es uno de los idiomas de los pueblos bantúes. Los bantúes son una etnia que tiene 400 millones de personas desparramados en buena parte de África, ¿no? Y también aparece el español. Lo que vamos a escuchar es un tema, es Ricardo Lembo y Máquina Loca, con un tema que se llama Tata Mazamba. Impresionante. Bueno, para Rara Avis, el Martín Sonoro, ¿no? Hoy Rara Avis vienen varios. Impresionante. Samba. Mazamba no me responde. Mazamba, Mazamba, sé que te llama, sé que te llama. Mazamba, si no te has cambiado el nombre. Qué noche que hemos pasado en Angola, ¿no? Porque cómo suena esta gente, es un disparate. Una afinación aparte a nivel de los vientos, que en esta música está, es esencial, porque bueno, es el centro. Pero digo, vos decís, está, si le sacás aparte todo lo que presentaste, decís, te caes en que es un cubano que está. Exacto. Yo, pero la primera vez que lo escuché, yo pensé, ah, es un cubano con alguna lengua, sí, creol, sí, que quedó. Y empecé a buscar y no tenía nada que ver con eso. Total. Y uno empieza a escuchar y uno dice, hay ahí unas guitarritas, una cosa que aparecen a veces, sí, que no son de la música tropical. Es seguro que no son de la música tropical. Sí. Que es otra cosa. Sí, sí, y efectivamente hay una mezcla ahí de lo tropical, sí, pero también revisitado desde lo africano, digamos. Completamente. Ah, y decía, es impresionante. Para ellos es como decir volver a casa, ¿no? Sí, tranquilísimo. En verdad, es como decir, bueno, no es un ritmo tan distante. Solo me aporta, digamos, sí, la posibilidad de como de otro swing, de otra, ¿no? Cosa más, claro. Incluso por cómo están trabajados, incluso también los sonidos, mucho más como esa cosa agradable, esa cosa seductora que tiene, ¿no? Sí, hay algo de un baile medio seductor. Sí, sí. Y no tanto percusivo, ¿no? No. Lleva una sensualidad. Lleva una sensualidad que es impresionante. Toda la música. Está todo muy bien ordenadito. Con un sueño impresionante, que a nivel de lo rítmico es impresionante. No, es impresionante. Pero gente que se ha ido de un lugar a otro de la tierra, pero que bueno, su cultura viaja con ellos, sí. Y a su vez aprende de los lugares donde está, ¿no? Sí. Vamos a ir a un lugar en realidad también donde se dan algunas mezclas, pero quizás mucho más conocida para nosotros, porque es en Buenos Aires, del Parque Patricios de Buenos Aires, o sea, de la zona del barrio del Parque Patricios. Sale esta banda que en realidad la encontré dentro de una especie de catálogo de bandas totalmente actuales de Argentina. Ellos ya tienen unos 15, 20 años de haber sido formados, pero hacen una mezcla bien interesante así de todo lo que es desde el funk, el blues mezclado con una cantidad de cosas. Vamos a escucharlo. Es la banda se llama La Secuela. La Secuela. La Secuela, está. Entra dentro de lo que, así voy a hacer autorreferencia, pero lo que a uno seguramente se le escape, porque no hay manera de llegar. O sea, estamos hablando de determinado movimiento de bandas que para la Argentina mismo son. Porque son bandas pequeñas, en el sentido de no son comerciales, no tienen atrás un sello comercial. Tocan generalmente en un circuito de boliches. En un circuito que en circuito Argentina de cosas, es bastante que grande. Porque claro, estamos hablando de un país con mucha población y que solo Buenos Aires es un, ¿no? Es como un mundo. Entonces, claro, permite que haya todo ese movimiento. Y vi que muy respetado por sus colegas y muy y bueno, y con extrañas definiciones de los temas en cuanto a que los nombres, ¿no? Este tema, por ejemplo, se llama Iván, como si fuera. Como Iván, yo qué sé, Iván de Pineda. Ah. De Pineda, no ubico qué sería. Hay un, yo no sé si no hay un actor o un presentador de televisión que se llama Iván de Pineda. Es la referencia a un personaje. Medio conocido mediáticamente. Está. Por ahí puede ser, porque es Iván de Pineda. Lo encontré, lo confirmé en distintos lugares que era así. Claro. Perfectamente. Está. Entonces hay alguna guiñada. La secuela, la banda empezó a grabar por el 2007, 2008. Surgió a partir de una cosa, un detalle más, en un concurso organizado por Lito Nevia y por su sello Melopea, para justamente... para toda esta cuestión de decir, de ir dando lugar a bandas emergentes ese momento, y esta fue la banda ganadora. Él tiene oído para esas barras, ¿no? Él viene también de lugares donde... De hecho, grabaron por primera vez para el sello Melopea en 2007-2008. Recordemos que, digamos, la generación de Lito Nevia, la generación de... Sí, de los inicios del rock. Rock, de mucha gente que estaba en el límite de la periferia, más bien. Entonces, y también del jazz y todo. De esta mezcla, es como que parece todo muy coherente. Vamos entonces a la música. Vamos. impresionante. Impresionante lo que hacen, no solo en la música, sino además los vocalistas, porque son dos. Los dos juegan. Impecables. ¿No? Sí, impecables. Más allá del talento vocal que se puede. Muy contundente, sin muy duda, derecho. Apreciar sí. En ella. Hay una forma de cantar y una forma de hacerlo que me parece que a Nico Nicovieschi le hubiera gustado mucho, porque tiene algo de teatral. Tiene algo de teatral, de exagerado, de performance, de burlesco. De burlesco, de una algo. Cosa que está, que está acentuada, que está exagerada y que genera esa... Ese contacto que uno tiene, esa gracia que le da, ¿no? Ese encanto de wow, algo realmente diferente. Pero viste, esas propuestas que me acordaba del funky que hemos escuchado en varios momentos de bandas de Japón y todo, que suenan un disparate, que has traído varias. Y y bueno, que en definitiva andan como en una periferia de todo lo que uno podría llegar a escuchar. Totalmente. que no conoce, y uno dice, ni ahí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? O sea, que imagínate si en Buenos Aires hay bandas así que andan en una especie de limbo. No, es un universo de esos que... Tenemos otra para ir para más adelante, también que nos anduvimos por Buenos Aires, virtualmente, pero anduvimos. Y yo bueno, ¿por dónde seguimos? Seguimos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero es una banda que tampoco hace música estadounidense. Ellos se llaman Fish Tank Ensemble y fusionan la música gitana con el jazz, la música manouche y otros géneros. El vocalista suele cantar en tonos muy altos, pero no solo muy altos, sino que también la forma de cantar tiene algo raro, en el sentido de parece imitar las viejas cintas, ¿no? Las viejas de las voces de las mujeres muy agudas en aquellas cintas de antaño, en aquellas grabaciones. Que incluso pensemos en el estilo de Blancanieves, ya tiene esa forma, ¿no? Que trae, y es herencia de las formas de grabar de los años 30, de los años 20, donde efectivamente los tonos agudos eran lo que más se captaba y las voces de las mujeres quedaban más agudas todavía. Sí, sí, quedaba como una especie de sobre todo de falta de riqueza en la voz. Exacto. En el sentido de matices. En el sentido acústico, estético. No, no, porque se pegotean, pocas notas de variación. No, y frecuencias, a falta de frecuencias, es una cosa que queda mucho más delgada, ¿no? Totalmente. Con un estilo muy particular, ¿no? Y con matices que, claro, hechos ahora, permiten otras cosas. Totalmente contemporáneo. Totalmente contemporáneo. De estos días. El grupo tiene una gama de ritmo, de sonido que es bastante amplia también, porque juegan con de todo un poco y todo depende de qué decidan sacar del baúl, digamos, qué es lo que mezclan, ¿no? Entonces tienen como, más que un estilo marcado, tienen como, bueno, un abanico de estilos marcados, pero ahí adentro juegan. A veces componen sus propios temas, a veces toman temas de la tradición gitana y los hacen a su manera, ¿no? Lo que vamos a escuchar es precisamente una muestra del estilo de fusión de la música y del registro vocal del cantante, que hace varias cosas con la voz, navega por varios lados. No es solo esto lo que hace, pero es una muestra de lo que les gusta jugar. Es un disco del 2007. Titulado Samurai Over Serbia, ¿no? Una Samurai sobre Serbia o algo así. Y el tema de Fish Tank Ensemble se llama Spirit Prison. 54 likes, ¿no? Siempre lo menciono porque me resulta llamativo, así como decir, estas cosas que andan por ahí, que uno no se entera mucho. Sí, sí. Y se ve que mucha gente no se entera. No, y que no se entera. Hace poco repasé exactamente recordando un video, un documental que es sobre el estudio que se hizo ese violinista con otra gente que hacía dos días había tocado en la sala de las más grandes de Washington. Claro. Sí, vos me contaste. Y con la entrada mínima salía $100 y todo, y se puso en la estación a tocar lo mismo. Y nadie paraba adelante. Juntó $27. Claro. Durante dos horas. Y es eso que vos decís. Es eso, estaba en un lugar y en el otro. Al final, el que hizo el documental decía, ponía la reflexión, no sos vos si no tenés que estar en el lugar lo que pasa, donde realmente claro, te valora. Lo que pasa es que generalmente, a ver, ya esto ya es viejo, un teórico de la escuela crítica de los años 40 y pico, 50, como Teodoro Adorno, insistía en esto más de una vez, en que, claro, la gente ya no escucha música, ¿no? Sí, sí, sí, te entiendo. Sino que escuchar música es una relación con ciertas formas de organizar y de pertenecer que, claro, que hacen que la gente dice, un Stradivarius, qué lindo que suena. En verdad claro. No tengo forma de distinguir un Stradivarius de uno que no lo es. Claro. Pero me dicen que es un Stradivarius y eso parece que vale oro esa música, sí, ¿no? Sí, es el síndrome típico del que tiene, ¿sabes lo que compré acá? Mirá, claro, y no sabe ni lo que tiene. No sabe ni qué es, pero no. lo están mencionando mucho ahora en todos lados, ¿viste? Claro, y claro. Decís, sí, yo entiendo que lo mencionan. Ahora... me puede seguir sin gustar, me puede seguir sin... Mirá, tengo la réplica acá de la final del 54 claro. del Mundial. Y vos decís, pero pará, mirá que esa final fue en el año 37. Entonces, es complicado porque en nuestra vida cotidiana no pasa. La gente ya no escucha la música, sino que escucha el valor que otros le dan que otro a esa le da. Música. Ahí está, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Como voy a un lugar... que es un teatro donde la entrada sale cara, donde además va cierta gente, porque no va cualquiera a ese teatro, porque hay que pagar una entrada cara, eso me hace pertenecer a un grupo que, claro, este pibe que toca ahí, toca porque no tiene dónde quedarse muerto. Yo te diría que eso a veces lo he notado progresivamente en propios colegas a nivel de música, de darle valor a algo porque, ponele, le dieron... Pero es como... Y bueno, puede tener valor eso o no, no sé. A mí me encanta esa gente que dice, este gran músico, increíble artista que tocó con fulano, y vos decís... Ahí lo único que estás haciendo es darte relevancia a vos de que yo elegí algo que otros valoran, ¿no? Sí, pero no me dice nada, porque a veces incluso puede ser un tema muy menor o puede ser algo que, mirá, conozco otros por supuesto. tres veces mejores o que hacen otras cosas con eso. Y de última, eso también hace que siempre escuchemos el mismo tema, ¿no? Yo creo que mucha gente joven lleva a que tratar de volver a decir, a volver a tener los oídos limpios, a descubrir cosas por sí mismo. Recuerdo una frase que decía, coma caca, millones de moscas, no se pueden acordás? Equivocar. Claro, sí, ¿no? sí. Las remeras. Exacto, y me parece que es eso. Está claro. Mira, cuando uno sigue a la mayoría, puede que no siempre esté... valorando lo que eso que está eso viendo. Era una guiñada ya en épocas de la sociedad de consumo incipiente todavía. Exacto, todavía faltaba y estamos en un lugar no donde diferente sí, muy sí, diferente sí. Pero bueno Tank Ensemble, Spirit Prison, vamos a escuchar con todo. Ahí está. Yeah. ¿Y cómo será lo de cuánto durarán los ensayos de esta gente? No, porque no sé, todo este es la verdad que abrís a un, primero tiene el sonido de la grabación de una contemporánea actual, pero tiene todos los piques tiene de sonido todos los piques de ese sonido, tiempo, ¿no? De ese tiempo, mucho más atrás. Tiene además, claro, con los aportes modernos de posibilidad de sonido, genera como otra gama, sí. Pero tiene una variedad de sonidos que aparecen por momentos. No, pronto, que saben, ¿no? Lo que hacen, bueno, la vocalista, despliega todo un personaje, todo un personaje, por supuesto. Yo comentaba, mientras escuchábamos, se juntaron los cabareteros, venimos como una línea de esa en que se juntaron. Se juntaron, no estaba planificado pensar desde ese estilo, pero hay un tono muy particular, una forma de acting muy particular, donde ella también juega con poner la voz de las maneras en que generalmente se dice no, así no se canta. No. Realmente con una acentuación con una forma de emitir la voz que muy yo te decía, me hacía acordar a aquel personaje, a Betty Boo. La Betty Boo. Y a ese tiempo del scat. Sí, sí. Tiene esa cosa de las es un tiempo. Las animaciones de los 50, sí, ¿no? Tiene algo de ese tonito. O más atrás, quizás. O más atrás, en las formas en que se emite la voz, las sonoridades que genera esa forma de emitir la voz, ¿no? Porque es eso. La otra vez estuve viendo los inicios de la Disney, hechos por Walt Disney, ¿no? Realmente, las primeras animaciones de Mickey, por ejemplo. Claro. Y estas músicas eran las que andaban en la vuelta, ¿no? Inclusive Mickey cantando de esta forma. De esa forma también, sí. Tenía una vocecita chillosita. Mucho canto al estilo muy operístico. Muy operístico, llevaba entre lo lírico, digamos, de las voces más de las sopranos. Sí. Y un juego con el jazz que resignificaban esas formas de cantar y esas sonoridades. Esto, evidentemente, recreado de una manera con alto conocimiento del tema. La tienen clarísima, es que le sale de casualidad. La tienen clarísima. Y tenemos unas vecindades, ahora dijiste, se juntaron los cabareteros. Bueno, y ahora se van a juntar con esta gente. Más. No, lo que se van a juntar es en realidad alguien que también desde Argentina, que habíamos prometido alguna banda más actual, de un target de generacional de gente de poquito más edad, que hacen un revival de alguna manera, un retro, hacia lo que vendría a ser el rock progresivo. Mira. Pero hoy día. En Buenos Aires. O sea, todo es posible, señoras y señores. Todo es posible. Y el tema que van a interpretar se llama Inestable y la banda se llama Polisónica. Polisónica. Anda como por varios kioscos la banda, pero tienen, parece ser, por algunos temas que escuché, una predilección por ese tiempo medio del rock sinfónico, evidentemente que lo quieren recrear de esa manera. A la forma que lo hacía esta gente con respecto a esos años 30, esos años 40. Bueno, entonces vamos con esta banda vecina, en todo sentido, porque es de Buenos Aires, Polisónica, haciendo este tema que se llama Inestable. We'll be right back. impresionante el ritmo que no baja nunca. O sea. Se ve que les encanta esa energía. Esa energía potencia. Que es típica de ese sí, tiempo. Sí. Música entrecortada rítmicamente. Antes que comentes nada, no, una fe de ratas. Porque el tema, la banda se llama Pulsónica. Pulsónica. No Polisónica. No Polisónica, sino Pulsónica. La estamos recién conociendo. Pero como... impresionante realmente sí. la además las sonoridades, ¿no? Porque la tiene, guitarra, he visto las cosas, otras tiene cosas, una sonoridad viste, bien interesante. Otras cosas aparte que hacen. Me ¿sabés qué? Aparte lo vi por un especie de catálogo de bandas actuales, y no me sonaba a nada de lo que venía haciendo, por ejemplo, lo tradicional del exacto, rock argentino. Exacto. No, se son sale. Son como, viste, vertientes así. Sí, son como... búsquedas, viste. Ahora, ¿no? Que están sí, en plena... Sí, son búsquedas que no van en las... En los géneros más o menos estabilizados y mayoritarios, ¿no? Totalmente. Sino que son como desvíos de rutas, digamos. Y en todos los casos que vi, inclusive de otras bandas más, una gran concentración y mucha... Te podrá gustar, no te podrá gustar, eso pero esa parte. Mucho laburo, bien hecho y a su vez mucha concentración en lo que están haciendo, convencimiento, lo que me parece genial. Sí, sí, lo hacen de una manera, aún sí. la otra banda que vimos, y eso sí, de una manera sí, muy genuina. Genuino, digamos, ¿no? Totalmente genuino. Totalmente genuino. Después, si te gusta, si no, ese es otro punto. Es otro punto. Pero sin duda que tiene ese rasgo interesante de no tener nada que ver con lo que mayoritariamente se escucha, ¿no? Y eso ya parece como interesante. Yo me voy a ir a Estados Unidos también. A ver, ahí está. Esto es a fines de los años 60. El sí. disco salió en los 70. Yo no sabía de este disco. Me enteré en un documental. El asunto es así. Se produce el asesinato de la que era la mujer de Roman Polanski, sí, Sharon Tate. Sharon Tate. Y al otro día... De ella y de varios que estaban en la casa. Y el otro día atacan una casa al lado, donde también matan una pareja. El clan Manson. Y tratan de dejar signos como si hubieran sido las Panteras Negras, que nadie se lo cree. Y ahí hay una serie de teorías sobre ciertas ideas que tenía Manson o no sobre los conflictos raciales y cómo iban a venir. Entonces estaba en ese... En esa línea. Sí, sí. Pero siempre fue la gran pregunta de por qué esa casa, ese ¿por qué, día. ¿Por qué especialmente? Ahí nunca hubo, de parte de Manson, nunca hubo una declaración muy clara. A pesar de que Manson ha hecho muchas declaraciones y muchas entrevistas. Y ocurrió lo siguiente, al parecer, y esta es una historia plausible. En ese lugar vivía hasta poco tiempo antes, en esa misma... la misma casa. El 10.050 de Cielo Drive en Los Ángeles, California, vivía Terry Melcher. Terry Melcher era un productor de música. Manson estuvo vinculado a... cierta gente que tenía que ver con la música. Recordemos que hay uno de los temas que aparece en este disco que después voy a comentar, que estaba cantado por los Beach Boys y que parece que uno de los Beach Boys se lo robó a Manson, ¿no? Uh-huh. Simplemente, por lo menos hay varios testimonios que van en esa dirección. Y Manson graba un demo, un disquito, y se lo presenta a Terry Melcher. Y Terry Melcher, que ya seguramente conocía a Manson de algunos vínculos con este otro de los Beach Boys, y que no hablaban muy bien de cómo venía la mano del carácter de Manson, etcétera. Venía un poco complicado. Un poco nervioso. Compleja, no, entonces está, le dice que la verdad no sé qué hacer con tu disco. No tengo idea. Yo no me dedico a esta música. No tengo idea qué hacer. No, la verdad no te puedo editar, no te puedo vender, no sé, yo no tengo nada que hacer. Parece que en el correr del tiempo y de la propia psicopatía de Manson, decidió que fuera el crimen ahí porque pensó que todavía vivía Terry Melcher. ¿Ah? Esa es una de las cosas que se dice. Mira. Terry Melcher ya no vivía ahí, se da todo esto, se da ese asesinato, y en los 70 se edita este demo que había grabado Manson, este disco, entre quienes trataban de juntar dinero para pagar el juicio, digamos, los abogados a favor de Manson. El tema aparece como Mentira, el culto de terror y del amor, así apareció editado. Se hicieron 2.000 copias, se vendieron solo 300. Es un disco medio de culto, precisamente, tener el vinilo, digamos, original. Este tema que vamos a escuchar también aparece como una pista oculta en... Dentro del disco. De un disco de los Guns N' Roses, la de Spaghetti Incident. Del 93 aparece, claro, tema. Toda la leyenda maldita, ¿no? Toda la leyenda maldita. Lo que vamos a escuchar es a Manson, ¿no? A ese que no mató a nadie, pero digamos directamente, pero obviamente estuvo atrás de todo esto y estuvo instigando a quienes en ese momento eran la familia Manson, que no tenían nada de familia más que convivir juntos, drogarse juntos y tener, sí, una especie de unión muy patológica. Sí. Así que vamos a escuchar a Charles Manson cantando Look at Your Game, Girl. Mira tu juego, nena. ¿Ah? Ese es el tema. Esta es la voz de Manson. Y no tiene... El primer impacto es, uy, esto no tiene que ver con lo que yo conozco de Manson. No, claro. Manson era otro en ese momento. El Manson anterior a ser... Grabando, llevándole a este productor. A Terry Melcher. Disco, este tema. Y bueno, nada, una rareza. Pero que tenía que estar en el margen. Tenía que estar. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in that confusion. Frustration and doubt, can you ever live without the game? The sad, sad game. Mad game. Just to say your love's not enough. If on you can't be true, you can tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel? Are those feelings real? Look at your game, girl. Oh, look at your game, girl. If you can't feel and the feelings ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. That's the game. Sad, sad game. Mad game. Sad game. Y vení, te voy a presentar un vecino que canta. Un vecino que canta es un muchacho que está aprendiendo a tocar la guitarra, pero canta totalmente, y tiene claro lo que quiere hacer. Incluso la guitarrita esa, por momentos ensaya rupturas de ritmo y cosas que uno dice, mirá, y lo mezclas bien con el canto. no, no está mal. No te digo que es impresionante. No, pero se ve que tenía su beta ahí musical. Su beta artística, un Manson impensado, digamos, para lo que uno conoce. Una voz totalmente prístina, o sea, clara. Clara, de esas voces, incluso de solista norteamericano. De solista norteamericano de folk, ¿no? Que pueden haber 3 millones. No hace nada especial ni con la voz ni con nada. Es cierto. Sí, sí. Pero respecto de quién es y quién va a ser. Es curioso. Es muy curioso. Nada, era solo es ese, muy curioso y es ese un, rescate. Es un archivo, evidentemente, de un suceso. De un mojón ahí. Porque en los años finales, los años 60, todo eso fue mucho más que político, mucho más que social, mucho más que criminal. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Era una década complicada. En los años 60 fueron muy complicados. Esto creo que es exactamente 68, ¿no? Sí, fue el final de los... Sí. Al final de los 60... Y nada, fue también un motivo de alerta y de preocupación sobre algunas derivas que podían tener, algunas conductas que en principio iban en otra dirección, pero que claro, se encontraron con gente que no estaba en su mejor momento. Y bueno, dio lugar a cosas siniestras. Pero más allá de eso, esta beta rara de un tipo poco antes, capaz que un año antes, había grabado esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y que muestra cuán complejo es el ser humano en cuanto a todas sus facetas. Porque ¿no? uno podría esperar otro tipo de música. Sí, ¿no? Sí, o alguien que visiblemente estuviera mucho más... Como fuera de su fuera eje. Fuera de foco, fuera sí, de su sí. eje, fuera mucho más violenta la música. No, la voz. Nada que ver, era una cosa tranquilísima que uno podía... Sí, sí. No, la voz de él y la forma de cantar, digamos, es totalmente diáfana. O sea, es otro, digamos. Es otro, de lo es otro que del que uno podría imaginarse. Sí, sí. Pero para eso estamos justamente, para asombrarnos. Para asombrar. Para abrir un poco la... Y bueno, y vos ahora hablabas, en el medio de situaciones bastante muy dramáticas y hasta trágicas, aparecen estas voces y vamos a traer a alguien que en realidad es muy jovencito y estamos hablando de un adolescente, un preadolescente quizás, cantando, no sé de qué manera, porque no me quise poner en investigar políticamente en qué está exactamente. No me parece que era la idea. Era la idea, claro. Pero sí, ¿dónde está cantando? ¿Y dónde aparece cantando por todos lados él con su instrumento y sus instrumentos característicos de su país, que es Palestina? Ah, mirá. Y no cualquier lugar de Palestina, sino en Gaza. En Gaza. En Gaza, en el medio de las ruinas, aparece este muchacho... 2x3 en distintos lugares, uno lo fui buscando y fui encontrando material de él, que se llama voy a ver si puedo deletrearlo, es Sami con H al final, sí Matt Own, o sea Matt como si fuera loco en inglés, pero no es en inglés esto, ¿no? Sí Matt Houn, Matt Own, claro, Matt Own. A veces aparece como Samit Al-Maun, Alp, que sería él. Claro, él, sí, a veces. Porque Al es él, ¿no? Sí. Él, él tanto. En realidad, todo parece ahí bastante interesante lo que tiene este chiquilín, porque es un niño prácticamente. Vamos a escuchar un poquito de una entrevista en un momento que se le está haciendo. Uh-huh. Él está en un sillón nomás ahí tocando. Y después escucharlo así, directamente tocando, en general encima de ruinas o encima... me pareció un dato curioso de lo que es este conflicto, esta cuestión donde sí está. La música anda inclusive por ahí, por los escombros. En este caso, aparte, y muy llamativo porque está encarnado en una figura de lo que es prácticamente un niño. Después me podrán decir, y si políticamente eso tiene o no... No es el tema nuestro. No es el punto. Ahí está. El punto de hacerlo rescatar una voz que ocurre en un lugar... En un lugar muy impensado, digamos. O en principio uno no tiene o no lo asocia con ese lugar, ese momento, ni esa actividad allí. Pero bien, vamos a escucharlo. Es un chiquilín. Es un chiquilín, digamos, 15, 16 años como mucho, tocando el exactamente, ¿no? Que exactamente, es el laúd árabe. El laúd árabe. Que tiene ese sonido triste que es impresionante, ¿no? Porque hay dos músicas o dos grandes tipos de música. Y tiene como un quejido. Como un quejido, que a mí me parecen de una tristeza, una capacidad para dar cuenta de lo triste y de cierto desgarro, que son, por un lado, la música rusa, que tiene una cosa que por momentos es como, te raspa el alma, y este sonido de Lum, que cuando está solo generalmente... Porque cuando está con otros instrumentos, a veces los otros instrumentos son más, pueden ser, por ejemplo, no solo de percusión, flautas, sino también flautas más, que son medias altas. Entonces, claro, entonces cubre un poco. Sí, sí. Pero si no, si estás solo, es de una nostalgia, de una cosa, ¿no? Bueno, y en este video que lo veíamos ahí, en medio de las ruinas y todo, es realmente es impactante. Es impactante. Es impactante, ¿no? Si además está en ese contexto y se ve en ese contexto, todavía es más. Después podrá haber gente que dirá, triste, ¿eso se utiliza políticamente o no? Es lo que decíamos nosotros, no nos vamos a poner mucho en eso. Supongamos que sí, supongamos que se use y que se usa aún de la peor manera. Sí, es decir, de una manera en que no lo sabemos. Uno no lo aceptaría. Supongamos eso. Yo los archivos que encontré, la mayoría están en árabe. Pero, un árabe que desconozco. Pero supongamos además que efectivamente en el original estuviera orientado políticamente de una manera en que uno diría, mire, es realmente no es adecuado, no, yo ni siquiera uno podría estar de acuerdo. Aún así, sigue siendo una manifestación musical. Cuando trajimos a Charles Manson recién, claro, no fue porque admiráramos a Manson. Sí, porque nos encanta escuchar a Manson. No. Fue porque simplemente es una rareza en un cierto contexto. Creo así como este niño es una rareza en ese contexto, en esa forma de llevar música, de poner música en medio de la tragedia. Podemos tener la idea que queramos, no importa. Creo y no que importa margen, ni siquiera si está insultando en árabe. Sí, por no, eso, no es porque creo que el margen, siempre somos reiterativos en eso, pero hemos sido bastante claros en cuál es la motivación del programa. No nos interesa ni los que están a favor de nosotros, ni con los que estamos de acuerdo, en verdad tiene que ver con eso, del asombro de encontrar música donde en lugares donde uno no pensaba, expresiones y manifestaciones que uno no sabía que existían. Bueno, esta es una. Esta y es el punto. Esta es una. ¿No? Esta, es todo el punto por el cual el margen, y eso está en el margen, lo trae, habita allí, y de alguna manera lo ponemos. Esperemos que lo disfrute como nosotros, un poco esta cuestión de que lo oído haga su ejercicio de viajar por distintos lados, por distintas formas de por la sensibilidad, ¿no? Totalmente. Independientemente de cuál sea la forma original, qué nos dice, cómo nos habla, cómo de alguna manera eso se mezcla con otras músicas, con otras sonoridades, en fin, ese es el juego. Yo estaba buscando música de Vietnam, pero también en Japón. Sí. Ah, y bueno, sí. ¿Por qué? Por un bandoneonista japonés. Ah, ¿cuándo no, No, nació en el 73. ¿Cuándo se no? Llama Ryota Komatsu. Ni idea, ¿no? No. Un japonés interesado en el tango no nos puede llamar la atención. No, para nada. Para nada. Eso, como rioplatenses sabemos... Ah, yo digo el tango, no sé. Pero como rioplatenses sabemos además que el tango tiene una impronta muy fuerte en Japón, muy fuerte. No solo que los japoneses suelen tomar muchos ritmos de muchos lados y hacerlos muy bien, muy profesionalmente, sino que particularmente con el tango hay un acercamiento muy fuerte. Él es compositor, arreglista, director musical. Debutó en el 98 con 25 años en un disco que grabó la Sony Music. O sea, bien conceptuadito se ve que está. Sí, sí. Ha tocado con Bajo Fondo, por ejemplo. Mirá, ¿no? Con Bajo Pero Fondo. Son de esas cosas que uno desconoce porque de pronto es un toque puntual. Un ensamble uruguayo-argentino. Del Río de la Plata. Tiene obviamente muchas obras de Piazzolla en sus discos, es un admirador obviamente de Piazzolla. ¿Qué te decís? Lo cual quiere decir también que como compositor y arreglista le gusta el tango, no solo el tradicional, sino ese otro que ensaya por otros caminos, digamos, ¿no? Ahí está. Y también él como compositor hace eso particularmente, usa el tango casi como una excusa para hacer cosas que se salen un poquito. Lo que vamos a escuchar es una obra suya, cantada en japonés por Charlie Kosei, se hace llamar Charlie, obviamente, es Charlie Kosei, que en la tapa del disco parece vestido muy tanquero, muy con el traje, el japonés, gacho, un japonés, mirá, ¿no? Pero no es la repetición pura de los patrones tangueros, eso es seguro. Hay mucha cosa allí, diferente, además del tango, vamos a escuchar esas cercanías con el tango, rupturas, pero muy a la Piazzolla, entonces tampoco nos llama esa cosa que uno dice, oh, no es tremendamente raro, no deja de ser raro. Incluso yo te diría que por un momento eso está medio candombeado. ¿Ah? Que ya es otra vertiente que no tiene mucho que ver con el tango. Ryota Komatsu el bandoneón, Charlie Kosei cantando, y el tango se llama Kagen no Tsuki, que se llama La luna sin sombra, La luna menguante, algo de ese estilo que no pude terminar de entender en los traductores. ¿Qué te parece? ¿Cómo era? Pero bueno, nada, vamos. Esta rareza, y esta rareza muy contemporánea, sí. De un tango revisitado, reinterpretado, revivido desde otros lados. Cuando Tokio, mi querida Tokio, cuando te vuelvo a ver. Exactamente. ¿Qué es lo que se llama? 切れ間から一筋の光が見えてくるから、あなたは迷わずに自分らしく道を見つけ出すさ。私求めてなぜ一人歩き続けてゆく、その訳を聞かせてくれ。風に吹かれてまた今夜も瞳そらすだけかい。 Bueno, tremendo. ¿Cómo suenan, aparte de esta gente, un dominio de todo lo que sería los piques, del género de la música piazzolesca, por ejemplo? Porque no es tango, no es cualquier tango. No es cualquier tango. Yo creo que es uno de los tangos que Piazzolla no escuchó, lamentablemente, pero que tenían mucho, le deben mucho. Sí, sí, se ve que tienen una fuerte escucha de todo eso. Sí, tiene clarísimo esa escucha, con una percusión atrás que no tiene nada que ver con Piazzolla ni tiene nada que ver con nada del tango, ¿no? Es una mezcla muy candombeado, por momento parece que pasa una cuerda de tambores. La cuerda de Cuareí se fue para... Exacto, ¿no? Que es como de otro lado donde saca eso, pero la mezcla queda muy bien. Sí. Un tango que sobre el final empieza como a dispararse hacia otros lados. Con una forma de cantarlo totalmente diferente. Totalmente diferente. No es la forma tanguera, quiere imitar la forma tanguera. Porque uno diría, como está en nipón, en japonés, no sé, o sea, o en el dialecto que sea de Japón, decís no suena, ¿no? Pero aparte canta con una especie de voz totalmente, casi como de melódico internacional. Melódico, totalmente. La voz está en otro cuerda, lugar, tiene esa forma de cantar típica de cierto tango, del tango más tradicional. Completamente. Impresionante. Incluso algunos fraseos que hace son más melódicos que del tango, digamos. Sí, ¿no? Sí. Yo te decía, probando un poco, que es como si fuera una música de una serie, como si fuera un taxista de Tokio, no sé, que Tokio, Buenos Aires, algo... Muy, pero muy particular. Muy particular. Repetimos, el nombre de él es Ryota Komatsu. Ryota Komatsu. Y Charlie Kosei es el cantante. Y Charlie Kosei es el vocalista. Pero una de esas mezclas así que uno encuentra de casualidad. Y en un programa que hemos tenido una mixtura, se armó una ensalada. Una ensalada bien particular. Bien particular. Bien particular. Porque hemos estado en un Brasil medio con un origen klezmer. Sí. Lo gitano y lo cabaretesco, como decíamos. Sí, sí. Y aparece un Japón tangueando a lo Piazzolla, ¿no? Impresionante. Esto es el Margen Sonoro, amigas y amigos. Así es. Es el Margen Sonoro número 203, que simplemente ahora los saluda, pero solamente para tomar un poco de impulso para ir hacia el 204. Para ir hacia el 204, que es lo que se viene. Y nada, y estas mezclas, estos encuentros inesperados, aún para nosotros. Así que nada, compartiendo el asombro. Compartiendo el asombro en una fecha muy especial, como decía al principio Ernie, un 26 de mayo, que justamente celebra para nosotros nada más ni nada menos que el cuarto año de vida de El Margen Sonoro. Esperemos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros y los esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima y buena música para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.